¿Qué tal? ¿Cómo le va, Agustina? ¿Cómo bienvenida. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Cómo anda? Acá andamos, bien. Bueno, acá la molestamos, vino acá, Radio Encuentro tiene esta posibilidad, ¿no? De que poder encontrarnos cara a cara, todo, uh-huh. Que lo cual nos genera estas buenas posibilidades de charlar más tranquilos también. A veces telefónicamente uno se queda si dijo todo, si no dijo todo. Uh-huh. Pero bueno, la semana pasada charlábamos, era un poco lo que nos anticipabas del plan de lucha que habían tomado como uh-huh. docentes, nos hacías tomar conciencia de que no era solamente la Universidad de del Comahue, sino uh-huh. que era algo que estaba golpeando a todos los docentes uh-huh. del país, 190.000 docentes que habían un poco avalado uh-huh. y acompañan esta medida, que era, por un lado, en el caso de ADUNC, no tomar las mesas de exámenes, uh-huh. y no arrancar el segundo cuatrimestre. Sí, yo por ahí empezar aclarando que soy docente afiliada a DUNC, digamos, no tengo allí en el gremio ninguna representatividad o cargo, así que voy a hablar un poco desde mi visión como docente. Pero sí, efectivamente, a DUNC se alinea, bueno, las medidas de la CONAU histórica, de la Federación de Docentes Universitarios, y esto contemplaba la no toma de las mesas de exámenes comprendidas en el mes de julio y el no inicio de clases en el segundo cuatrimestre. Ahora, en el caso del CURSA, del Comahue, en general, ¿qué es lo que nos pasó? Nos pasó que hubo un cambio en las fechas previstas para las mesas de examen. Un cambio planificado por el rector Crisafulli. Entonces, en este punto, cae la medida de fuerza de no tomar exámenes en las mesas de julio porque básicamente no va a haber mesas de examen de julio porque van a ser las dos en agosto y seguidas, cuando siempre fueron una en julio, una semana intermedia y otra en agosto, en este caso van a ser las dos mesas de exámenes juntas a partir del 31 de julio. Es decir, hay un solo día que los docentes que toman mesa de examen ese lunes tendrán que evaluar si se adhieren al paro o no y si toman o no. Justamente la semana pasada, el jueves de la semana pasada, tuvimos en el curso una asamblea de interclaustros donde se discutía esto. Digamos que esa era una medida de fuerza que había caído en función de este cambio que planteó Crisafulli. Y nos quedaría por pensar cómo vamos a actuar o cómo nos vamos a posicionar en función del inicio de clases en el segundo cuatrimestre. La modificación que hace el rector, ¿ustedes entienden que tiene que ver directamente con lo que iba a ocurrir, con la no toma de mesas? ¿Es normal cambiar así como nada el cronograma de andar de una universidad? Mi lectura personal es que, y un poco lo que se conversó ese día con los docentes que estaban y los estudiantes, es que sí, bueno, había una arbitrariedad o una intencionalidad de alguna manera vapulear el plan de lucha que se está sosteniendo. Uh-huh. Sí, era una de las lecturas que se hacía también. Digamos, no había demasiada posibilidad de maniobra en el punto de que si nos estábamos alineando a un plan de lucha, como vos bien dijiste, a nivel nacional, que tiene que ver con la Federación de Docentes Universitarios, y la posición era no tomarme ese examen en julio, había que volver a revisar un montón de cuestiones que por el tiempo y por la cantidad y demás ya no tenía mucho sentido, digamos. Si el plan de lucha era para julio y en julio no hay mesas de examen, claro. ¿No? Ahora habrá que ver, que ayer reunida con otros dos docentes, porque un poco nos vamos reuniendo entre los que conformamos parte de la misma terna para evaluar exámenes, para ir viendo qué hacemos, puede ser que las medidas de fuerza se modifiquen y habrá que estar atentos y atentas a ir viendo qué hacemos sobre la marcha, claro, ¿no? Me imagino. Porque una de las cuestiones que hablábamos en la asamblea interclaustro la semana pasada era qué efectos puede generar no iniciar las clases, ¿no? O sea, vaciar las universidades de la dinámica cotidiana. Digamos, ¿le hacemos cosquillas a alguien o no en este punto? Y entonces se planteaban algunas... Qué difícil, Es porque difícil, porque... A ustedes los exponen, por un lado, no pueden dejar de reclamar lo que justamente están reclamando. Y por otro lado, entiendo que entienden la responsabilidad de lo que la universidad pública implica para uh-huh. muchas familias y la posibilidad de frenarle el andar a un estudiante que muchas veces puede ser quizás el abandono total de la carrera. Sí, es que bueno, en algún momento se polarizaba la discusión por ese lado, ¿no? Que no lo pensemos como estudiantes y docentes, sino parte de una misma lucha, digamos. Esto es mucho más macro que pensar en el sueldo de los docentes universitarios, ¿no? Esto es un embate a la educación pública, a la universidad pública, que tiene que ver con la mercantilización de la educación, tiene que ver con la desigualdad y que nos prefieren ignorantes, digamos, para poder manejarnos de una mejor manera. Entonces, un poco algunos de los docentes planteaban eso, digamos, no pensar únicamente en cuestiones económicas de los docentes, que igual es legítimo porque se trata de nuestro sueldo, sino poder pensarlo en algo más macro y que las luchas sean colectivas, ¿no? Del claustro de estudiantes y de docentes. Entonces, las alternativas que fueron surgiendo un poco es dar clases en ambientes por fuera de la universidad. Públicos. Públicos. Más públicos que la universidad, claro. Porque la universidad también, pero bueno, ir planificando clases públicas en las plazas, en los barrios, en las calles, poder ir contándole a la gente qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, como una alternativa, digamos, que sea una medida de lucha y de protesta, bueno, que no sea necesariamente un basamiento de la universidad. Esto obviamente fue lo que se charló en la asamblea interclaustro que hubo el jueves. Habrá que ver después cada docente qué posición toma, porque claro, algunos también pueden parar, y también es legítimo, digo, cada uno va pensando, claro, cuál es la mejor manera, pero la idea es constituir de esa asamblea interclaustro. Lo que surgió es, en principio, una nueva asamblea el 12 de agosto, el sábado 12 de agosto, ya más abierta. Se va a hacer una difusión a la comunidad entera, digamos, a organizaciones sociales, sindicatos, centros de estudiantes de las secundarias, madres y padres cuyos hijos e hijas asistan a las universidades y a las escuelas, y que podamos empezar a pensar algunas medidas de lucha colectivas, en tanto son conflictos que nos atraviesan a todos y a todas como comunidad. Sí, claro, uh-huh. Está. Volviendo a aquellos que por ahí no están al tanto, podemos sintetizar, digamos, ustedes vienen solicitando un porcentaje hace tiempo, han dado porcentajes otorgados desde un solo lado, sin acuerdo, sumas pequeñas, hay una propuesta de llegar con una supuesta suma de un 20%, 18%, uh-huh, pero para octubre, noviembre, uh-huh, ustedes solicitan el 35% hace tiempo, que vienen explicando, sí, y argumentando. Sí, además por qué. Vienen, digamos, ofreciendo en mínimos porcentajes, o sea, 4%, que no significan, creo que fue la última absolutamente vez, nada para... Digo, para que está escuchando, no está en sí, sintonía, sí, entienda por qué ustedes están también un poco, en algún punto, preocupados, angustiados, pero a la vez con esto, ver cómo organizarnos para entender que esto nos afecta mucho más que la universidad, uh-huh, pública en sí. Sí, hubieron muchas paritarias, no sé el número exactamente, digamos, donde lo que se nos ofrece son porcentajes mínimos, como dijiste, que rondan el 4%, digamos, que no son significativos a los aumentos de los precios. No, claro. Y que en esas cuotas, digamos, a nosotros y a nosotras no nos sirven para absolutamente nada, digamos, para hacer frente a los costos que se van elevando, digamos, de alquileres, de comida y de todo lo que ya sabemos. Así que la medida de fuerza esta última tiene que ver con una seguidilla de cosas previas que se fueron haciendo como paritarias, que bueno, ahí estarán los representantes del sindicato, de la Federación Universitaria, y paros aleatorios que se han ido haciendo a lo largo del cuatrimestre, que no han tenido evidentemente ningún efecto, digamos, concreto en el tema de las paritarias, y bueno, esta medida se ha tomado un poco como consecuencia de eso. Vuelvo a algo que dijiste. El rector Crisafulli modificó el calendario, uh-huh, no por la gripe A, no por, digo, porque viste que hubo algunos que decían hasta por gripe, sino, uh-huh, porque vio que era quizás una forma de atenuar una medida de fuerza que ya estaba recontra aprobada y muchos docentes estaban llevándola. Algunos lo entendemos así. Ahora, yo no escuché los argumentos de él de por qué había establecido esa modificación. Nosotros, digamos, algunos de los que estábamos en el Metro Cronso lo entendemos de esa manera, uh-huh, como una manera de apaciguar el conflicto que se venía. Ahora, quizás, si charlan con él, les puede decir tranquilamente que es por la gripe A o por cualquier otro conflicto. La verdad es que a nosotros, a algunos de nosotros y a nosotras, no nos pareció una medida fortuita o aleatoria, ¿no? Sí. Y además, para los estudiantes, lo digo como estudiante, su momento, esta posibilidad que te da julio, una semana y otra más, te permitía hasta preparar dos materias para rendir. Ahora, uh-huh, tan pegadas, no te deja tanto margen como para poder hacerlo y un montón de cosas. Y no, una de las cosas que pensábamos, que nos reunimos ayer, era, y lo más probable es que se presenten en el segundo llamado. Claro. Porque de una semana a la otra, además, hay una cuestión administrativa, que básica de la universidad, que es, si vos te presentás a rendir en el primer llamado, desaprobás, el final y te querés presentar en el segundo, tenés que ver si las responsables administrativas alcanzan a subir la nota, para que vos puedas inscribirte al otro también. Llamado, digamos, también ahí. La semana intermedia justamente posibilitaba eso, también, ¿no? Es cierto. Que uno pueda volver a inscribirse en otra materia o en la misma materia si desaprobó, o que pueda rendir dos finales con una semana de diferencia. Bueno, esa posibilidad también se vería un poco limitada con este cambio. Sí. Otra cuestión que golpeó al particularmente a la Universidad del Comahue este 2017 fue la designación de presupuesto a nivel nacional para las universidades. Uh-huh. Los proyectos de extensión quedaron ahí tambaleando. Los proyectos de extensión que este año en el curso se aprobaron 6, 3 son con presupuesto y 3 son sin presupuesto. Imagínense lo que es trabajar para un extensionista sin presupuesto. Es a pulmón, de los bolsillos de uno. Bueno, en los proyectos de investigación lo mismo. Lo que dan para que funcionen es una cifra que no alcanza para cubrir nada, absolutamente nada. Entiendo que también por comentarios de algunas estudiantes becarias se han retrasado bastante también con el pago de los estipendios de las becas de los estudiantes. En alguna que otra avenida de un funcionario de Neuquén, del área de ciencia y técnica, se ha puesto como en advertencia las dificultades que iba a haber para poder ir repartiendo ese presupuesto en lo que tiene que ver con investigación, que bueno, es una de las patas fundamentales de la Universidad del Comahue, la investigación. Un poco como poniéndonos sobre aviso de que se venían tiempos duros, que ya se están viendo claramente, digamos. Ni hablar del mantenimiento edilicio de la universidad, de las instalaciones de la universidad, y era una de las cuestiones que hablábamos también la semana pasada. Esto va a haber que sostenerlo y se va a profundizar la crisis, digamos, esto se va a seguir complejizando, entonces hay que ir viendo qué medidas conjuntas podemos tomar para hacer frente a este embate neoliberal, ¿no? Ni más ni menos.